Y en el día de hoy se va a realizar en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires el tercer encuentro nacional de la Asociación Justicia Legítima, esta organización que agrupa jueces, fiscales, abogados, defensores, juristas de distintos lugares del país, que nació allá por fines de 2012, principios de 2013, para acompañar este debate y apoyar este debate por la democratización de la justicia que está pendiente todavía en nuestro país. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con la doctora Mirta López González. Ella es jueza de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires y también integra la Comisión Directiva de Justicia Legítima. Hola, doctora, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? Mucho gusto, buen día. Igualmente. Bueno, hoy van a tener un interesante debate sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Parece un trabalenguas, pero es bastante más profundo. Sí, es bastante difícil a lo mejor de pronunciar, pero justamente nos pareció muy interesante en este momento político, ¿no? De tanto sea político dentro del país como de la política judicial y la política dentro de la justicia, encarar este tema que a veces no es abordado de manera tan libre por nuestros colegas que componen tal vez otras asociaciones y que cuando hablan de política, a pesar de que yo creo que hacen política, les suena como mal, como que los jueces no hacemos política. Y lo que nosotros consideramos de justicia legítima, que nosotros lo que no hacemos es política partidaria, pero sí estamos casi obligados a hacer lo que se llama la política judicial, porque trabajamos en este ámbito y porque tenemos que mejorar desde adentro y con la autocrítica necesaria para una política que esté, para una justicia que esté mucho más legitimada para el común de la gente, para el ciudadano común que tiene que recurrir a nosotros y muchas veces se va tan desilusionado, ¿no? Esto sería intentar romper con aquel paradigma de que los jueces son una especie de semidioses que están más allá de todo y que no se meten en nada y que están en un equilibrio absoluto, digamos, fuera de todo contacto con lo cotidiano. Y lo que pasa es que si nosotros un poco leemos las últimas semanas los diarios con el tema que se dio a partir de la edad del doctor Fight y demás, y la respuesta de algún sector, pareciera que sí, que los jueces son como semidioses, como que no se puede hablar de un juez solo porque es un juez. Y nosotros nos consideramos absolutamente seres humanos comunes que tenemos la alta responsabilidad de juzgar a nuestros pares. Y esto implica responsabilidad, implica capacitación, implica advertir cuando ya no estamos en condiciones de hacerlo, y formar parte de lo que es el ciudadano común, insisto, con la gran responsabilidad de asumir este rol, esta tarea. Y así nosotros enfocamos nuestro magisterio y enfocamos nuestra tarea cotidiana. Lo mismo que, por lo menos en el caso de la mayoría de nosotros, hacemos con relación a la gente con la que trabajamos, nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo. Tratar de no ser el jefe que está por arriba, sino el que forma parte, el líder, y a lo mejor el que obviamente tiene mayor responsabilidad que el resto, pero que no está en un espacio de privilegio, todo lo contrario. Doctora, recuerdo cuando surgió Justicia Legítima que por ahí la diferencia la hacían cuando recalcaban o insistían que la justicia debe ser independiente, pero no solamente de los poderes constitucionales, el gobierno, los otros poderes, sino también del poder económico, de los grandes intereses económicos. ¿Eso en qué está? ¿Se ha logrado instalar esta idea? Yo creo que eso es una cosa que se pregona, que se habla mucho, que se dice, pero después hay que ver en los hechos en concreto, en las causas concretas. Ahí podemos hacer un análisis de qué es lo que pasa. Y ahí entonces no sé hasta qué punto eso se ha generalizado. Es un poco una tarea cotidiana. La justicia justicia en general, el control social y máxime por lo menos en el fuero penal, siempre se ejerce sobre las mismas clases, por los mismos delitos, por los mismos hechos. Yo creo que hay que cambiar ese paradigma. Por eso es tan importante la tarea que está haciendo el Ministerio Público Fiscal, a pesar de que la doctora Gilles Carbó está tan perseguida por los medios, ¿no? Porque realmente lo que quieren, lo que están haciendo es cambiar ese paradigma de política criminal. Digamos, no solo perseguir a aquel que se robó el celular, sino aquel que compró ese celular, porque si no hay digamos, no hay alguien que compre, no hay nadie que va a robar. Y creo que el desafío de este tiempo es eso, es profundizar en la política criminal y llegar a aquellos que en realidad nos hacen mal a todos, no al caso concreto de la persona que fue víctima de un hecho de violencia, sino a todos los que nos perjudicamos a través de esas conductas. Doctora, hoy hay muchos jueces que tienen una mirada distinta, digo, hacia las grandes empresas, por ejemplo, que la que tienen, por ejemplo, con el ejemplo que usted decía, al que roba un celular. Por eso, es de a poco. Yo creo que sí, que hay más conciencia. La situación esta de que los jueces ya no se elijan a dedo, sino que mínimamente tenga que haber un concurso, una capacitación previa, digamos, hace que, primero, que llegue gente más capacitada, como le digo, y por otro lado también que se haya ampliado el espectro de quiénes son los que llegan a ser jueces. Digamos, antes era una casta media como aristocrática, ahora llegamos gente común, ¿no? Gente que viene de clases medias, que viene de padres trabajadores, que les costó tal vez costear de alguna manera o ayudar a que nosotros pudiéramos estudiar. Y bueno, esto también va cambiando la mentalidad. Lo interesante es instalar esto y que el magistrado que llegue, cuando llega, en estas condiciones, como digo, no se crea después que es un ser superior, que pasa a ser parte de una aristocracia. Seguir pensando que somos gente común, como digo, con grandes responsabilidades sociales. Doctora Mirta López González, jueza de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires y también integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima, le agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias de Farco. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta luego, muchas gracias.